es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Muy buenas tardes, acá estamos en Radio Van Gogh, con una oreja en el arte. Y bueno, acá estamos flotando en el éter de la Bolsonia y en el espacio sideral a bordo de esta castigada bola de agua y piedra y Coca-Cola y seres que danzan al ritmo de los guachiturros. ¿Quién les habla? Fernanda Fonchi. Hoy Aurelio nos va a acompañar más tarde. Está con el ataque de los cuatrimestres y los finales en la universidad. Así que ahora me van a escuchar a mí un ratito hasta que llegue Aurelio en unos minutos. Y bueno, mientras todo se va al mismísimo demonio, disfrutaremos del viaje y para matar el tiempo hasta que todo acabe en un mar de fuego, qué mejor que hablar de arte, el tema menos importante del mundo. Y para llenarnos de optimismo cósmico, nada como este canto a la vida spinettiano. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Ya en Aedo, ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo, su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo mar. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. De soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Sin brújula y sin radio,

Seguimos en Radio Van Gogh, un programa de arte que afortunadamente pasa música. Y en este programa tocaremos algunos temas cruciales del arte, el cine, por ejemplo. Voy a contarles sobre una mirada sobre Akira Kurosawa y sus sueños. Descubriremos por qué Pollock mata a Picasso. Probaremos de la exquisita leche del arte en una tremendamente contemporánea degustación. Y luego, como para terminar nuestra sintonía blanca contemporánea y espacial, daremos lectura al increíble preciso Manifiesto Blanco de Lucio Fontana, otro artista razonablemente rosarino que triunfó en el mundo. En honor a Rosario, a Fontana y a algunos antepasados míos, escucharemos una canción sobre la vida en Marte. Así que, bueno, les voy a leer a pedido de un oyente que el programa pasado nos llamó y nos consultó sobre los sueños de Akira Kurosawa. Estuve investigando un poco, así que para Eduardo del Hoyo, que nos llama, y un beso para Horacio también, les voy a contar un poco sobre el retrato del ser japonés histórico, los sueños de Akira Kurosawa. El siguiente análisis pretende demostrar cómo el director de cine Akira Kurosawa narra el desarrollo del ser político y cultural del Japón contemporáneo a través de las 8 historias que conforman la película Sueños. Hay que aclarar que se trata de un primer acercamiento basado principalmente en la propia percepción de la película y de la obra en general de Akira Kurosawa. Los Sueños, una producción del año 1990, consta de 8 historias independientes entre sí y están narradas también de forma independiente. Se puede ver un orden cronológico en la ubicación de las 8 historias. Este hecho es el que nos permite establecer un paralelismo entre la historia del Japón contemporáneo y el contenido del film. Para muchos se trata de una obra más metafórica, se trata de la obra más metafórica de Kurosawa, hasta el punto de tratarla como un indescifrable y considerar que se trata de una serie de historias inconexas que responden al capricho de su director. En este sentido tenemos que aceptar que la obra significó una realización estética para Kurosawa y en su estructura podemos entrever la influencia del haiku. El haiku es una poesía de 3 o 4 líneas japonesas que convoca la meditación, la abstracción y la reflexión. Y es en ese orden que quizás también deba contemplarse Sueños. Primero como un mandala que no se trata de comprender, luego permitiendo que llegue a la nada y nos libere de conceptos concretos. La abstracción, después de la cual poco a poco sentiremos la comprensión. Y la abstracción. Y es que si bien la obra tiene un fuerte contenido político y de crítica, esta debe dilucidarse entre los pliegues de las metáforas de Kurosawa. Y para esto es conveniente contar con una noción clara de los acontecimientos políticos y sociales que convirtieron el Japón en lo que es hoy. Antes de pasar al análisis de cada uno de los sueños, vamos a aclarar que la traducción literal del japonés no es sueños. De hecho, si uno es un observador, notará que todas las historias tienen el mismo kanji de título. Se trata de un término que fue traducido como sueños, pero cuyo verdadero concepto es el de visión o alucinación que se tiene en un estado entre la vigilia y el sueño. Es por eso que en la mayor parte de las historias los personajes pasan por un acontecimiento generador que tiene que ver con esto: la fiebre, el delirium tremens, la muerte, etc. Y bueno, pasamos al primer sueño. Se llama Llueve y hace sol. En esta primera historia asistimos al encuentro del Japón con una realidad que le es desconocida, un encuentro que requiere de un sacrificio. Lo que vemos al empezar es una casa tradicional japonesa, de la cual sale un niño vestido a la usanza tradicional. La madre lo concomina a no salir, es una ocasión excepcional porque llueve y hay sol. Se trata de un encuentro entre dos entes opuestos, en el que uno de los entes opaca al otro. La lluvia al sol, símbolo de Japón, la ocasión excepcionalmente climática, nos refiere al encuentro entre Oriente y Occidente, el fin del aislamiento cultural japonés. La madre del niño le advierte en esos días como esos se cazaban los zorros, y no les gusta que nadie los vea. Debemos entender que un zorro en la mitología china y japonesa es una especie de ente elemental. Estoy teniendo algunos problemitas. ¿Estamos? Continúo. En la mitología china y japonesa, el zorro es una especie de ente elemental que habita las montañas y los bosques con la capacidad de cambiar de forma y conocer, y son conocedores de la magia. En algunas versiones son portadores de la desgracia también. En nuestro personaje ve lo que está prohibido. Japón tiene contacto con algo que Akira representa como algo hermoso. Es cosa de ver la danza de los zorros pero que está prohibido por las estructuras tradicionales de la autoridad, o sea, la madre. Cuando el niño regresa a su casa, ya los zorros han dado cuenta de su transgresión y debe quitarse la vida. Pues en ese encuentro, que implica un sacrificio, la única salida es buscar a los zorros que viven detrás del arco iris y pedir su perdón. La última escena es este niño, que sería la representación metafórica de Japón, que camina en un paisaje de ensueño que le disminuye rumbo al arco iris, a lo desconocido, a lo inmenso de un mundo desconocido, donde deberá hacer valer su derecho a vivir. Interesante el análisis propuesto. Este es un material que está en la página de internet que se llama artstudiomagazine.com y es de José Pablo Porras, del lunes 1 de enero del 2007. Perdón, me pica la garganta, estoy teniendo algunos problemitas para escuchar acá. Bueno. Continuamos con Radio Van Gogh. Estábamos con algunos problemitas técnicos y estábamos hablando sobre los sueños de Akira Kurosawa. Estábamos hablando del primero. Ahora les voy a contar un poco del segundo. El segundo sueño se llama El huerto de los melocotones. En esta historia también prima la estética tradicional japonesa en los vestuarios y los escenarios. Sin embargo, de alguna forma sabemos que se trata una fecha más cercana a nosotros que el anterior sueño. Kurosawa sitúa la historia en una festividad japonesa, el del Día de las Niñas, en el cual las niñas se reúnen a tomar el té como personas mayores. Todos los miembros de las casas les sirven, eso explica el niño sirviendo a su hermana, y las niñas se muestran entre ellas los arreglos de sus colecciones de muñecas para ese día. Estas no son muñecas comunes, son ceremoniales y se les da de regalo. Representan a la familia celeste. En esta historia, nuestro protagonista, otro niño, sirve a su hermana y a sus amigas. De repente, ve a una niña que no estaba antes. Su hermana dice que tiene fiebre y por eso alucina. Es importante esta puesta, esta perdón, puerta de entrada al delirio. El niño vuelve a ver a la niña y la persigue hasta el huerto de melocotones que fue cortado. Hay que ver esta película, Los sueños de Kurosawa, para que también entiendan y aprecien mejor todo lo que les estoy contando. Bueno, la niña representa el espíritu tradicional japonés que conduce a la niña hasta el huerto de melocotones, de profundo significado para Japón, pues existen innumerables poemas largos y haikus que hablan de la belleza del melocotón. Cuando el niño llega al huerto, desaparece la niña y el huerto escalonado es tomado por una serie de personajes que representan las distintas muñecas tradicionales de ese día. El niño se encuentra con la tradición y esta le reclama el corte de los árboles de melocotón, símbolo de las raíces japonesas. En esta parte se da una conversación algo confusa en la cual el niño pasa de ser acusado a víctima de sus padres, o sea, las autoridades tradicionales, que cortaron el huerto. O sea, estamos frente al reclamo de lo tradicional ante la inminente transformación de la entidad. Nos refiere al Japón que vive humillado a principios de siglo, invadido poco a poco por la cultura occidental, que sin embargo, como en el sueño va a haber un nuevo florecimiento, las figuras de la tradición le conceden un nuevo milagro al niño, el florecimiento de los melocotones nuevamente. Y antes de pasar al tercer sueño, que es la tormenta, nos vamos a ir a una tanda musical. It's a god-awful small affair. through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on the sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the en Radio Van Gogh. Escuchamos Life on Mars de David Bowie. Me encanta ese tema en particular. Les voy a recordar los teléfonos por si alguien quiere llamar. Siempre tenemos una llamada de algún oyente del hoyo, que bienvenida es. Así que bueno, 455-800-455-999. Nos podés escuchar a través de www.goga.fm. Y estamos en la 103.5 del dial del Bolsón. Y vamos a continuar hablando sobre los sueños de Akira Kurosawa. Nos habíamos quedado en el tercer sueño, la tormenta. Y este sueño en particular nos ubica en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Un destacamento de 4 hombres atraviesa las montañas en busca de su campamento para perecer por el frío. Las primeras escenas de esta historia son largas. Nos muestran el agotamiento de los hombres y el desgaste por una situación insostenible. Una clara metáfora sobre la guerra, que servirá para el discurso antibelicista de la próxima historia. Los hombres comienzan a dormir sobre la nieve, producto del esfuerzo sobrehumano, pese al cual avanzan solo unos pocos metros. La tormenta los envuelve. Esto último es una metáfora casi explícita de la guerra, el caos que envuelve el planeta durante los años de la guerra, ¿no? Por fin aparece frente al superior una doncella que lo incita a dormir y lo cobija con mantas sobre la nieve. El espectro al principio es una mujer hermosa. Cuando el hombre cae, se convierte en un monstruo que busca su muerte. De alguna forma, Kurosawa se refiere al peligro de la inmovilidad desde una perspectiva filosófica típicamente oriental. El hombre se despierta en la nieve a punto de morir, despierta a sus compañeros, se detiene la tormenta y descubren cómo el campamento estaba solo a unos pocos pasos. Es evidente que el destacamento es Japón en esta historia, un Japón agotado que llega hasta el final, que no se rinde aunque termine deshecho, como fue lo que aconteció al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El cuarto sueño se llama El túnel. El túnel es casi la continuación de La tormenta. Trata sobre un oficial japonés que regresa a su hogar una vez finalizada la guerra. La fotografía y el manejo de luz nos introduce a un clima más bien opresivo y sin embargo nuestro protagonista viaja alegre, pues regresa a su hogar. El oficial debe atravesar un túnel antes de entrar se suma a su andar un perro que lo acompaña durante todo su trayecto hasta salir al otro lado. Aquí el sincretismo cultural de Kurosawa es evidente. El perro es el cancerbero, que custodia la entrada al infierno y acompaña a nuestro oficial por su largo trayecto por los infiernos. Cuando el oficial está del otro lado del túnel, escucha unos pasos. Detrás de él viene un soldado muerto que estuvo bajo sus órdenes. El oficial le explica a este muerto, finalmente, haciendo parodia de la tan popular disciplina japonesa, le debe ordenar que se retire. El espanto llega cuando del túnel no sale uno, sino un batallón de soldados muertos, reclamando el espacio que les fue robado en el mundo. Aquí no hay metáforas, nos habla de la pesadilla de la guerra y se le hace un reclamo a los líderes políticos del planeta para que tantas muertes, ¿no? Para que al final los llamen héroes, dice el oficial mientras gime y hace a los espectadores una advertencia para no olvidar el costo que la guerra tuvo para Japón. Al final el batallón regresa por el túnel, Cancerbero regresa ladrando al oficial, exultándolo a nunca regresar al infierno. El sueño de los cuervos. Los cuervos es quizás el sueño más difícil de encajar dentro de una interpretación, ¿no? La consideración que prima aquí es que Kurosawa era un fanático de la obra de Van Gogh, aquí habla de sí mismo, pero habla además de Japón, después de la guerra, cuando se da una absoluta invasión cultural desde Occidente que termina por concretar la incipiente industrialización del Japón y que finalmente lleva a la consolidación de la potencia. Por eso no es raro que para esto se refiera al proceso de industrialización europeo a finales del siglo XIX, a través de la figura de Vincent Van Gogh, como montando un paralelismo entre ambos procesos, procesos donde muere una forma de vida tradicional y nace la industrialización y los incipientes movimientos hacia la globalización. De alguna forma, Kurosawa compara la sociedad japonesa con la figura de Van Gogh, una obsesión por producir cosas nuevas, soy como una máquina cuando trabajo, dice Van Gogh, ¿no? Y una propensión al suicidio producto de las nuevas pautas para la vida. El personaje principal tal vez es Kurosawa mismo, ¿no? Realiza un viaje a través de las pinturas de Vincent Van Gogh, como tratando de entender y de explicar, como haciendo alusión a la realidad misma incomprensible, donde los enemigos de antaño son los socios comerciales del presente, donde la identidad no está necesariamente en las formas tradicionales. Y aquí es donde hay un reto. El hecho de que la identidad se vuelve una creación constante al apropiarse de nuevos referentes. Hace la cultura viva y eso es lo que plantea Kurosawa. Al poner un japonés recorriendo los pasillos vacíos del Clark Müller Museum de Holanda, ese japonés se está buscando y se descubre al final entre las alas oscuras de los cuervos que lo han inundado todo cuando Van Gogh se suicida al otro lado de una colina. Que algo ha muerto en el ser japonés, pero también alguien observa desde el otro lado, dispuesto a afrontar los retos que se despliegan como las alas de los cuervos. Otro sueño, ya es el último, se llama el Fujiyama en rojo. Está directamente relacionado con el siguiente sueño, ¿no? Fujiyama en rojo es la introducción al demonio lastimero, que de otra forma sería inentendible. Acá se aborda un miedo muy bien interiorizado por la sociedad japonesa, miedo relacionado al hecho de ser la única sociedad postnuclear del planeta. Kurosawa expone una de las más profundas heridas sociales del Japón, el miedo a lo nuclear y sus manejos. El protagonista aparece de repente en un caos de personas que huyen atemorizadas, observar la causa del temor, el monte Fuji, montaña sagrada del Japón y símbolo por excelencia de sus tradiciones, está explotando. Otra vez lo tradicional cobra su factura, como en el huerto de los melocotones, solo que la causa de la explosión del Fujiyama son las más humanas, son más humanas. Las explosiones son producto de un accidente en las plantas nucleares de Japón. Se confronta tradición con desarrollo. Al final es la hecatombe. Nos dijeron que eran seguras, gime una mujer mientras trata de esconder a su hijo de las radiaciones. Ella, su hijo, el protagonista y un hombre de negocios japonés son los únicos sobrevivientes. Este último directo responsable en la creación de las plantas, esto evidencia una crítica de Kurosawa a la nueva clase poderosa de Japón. Al final, el hombre de negocios se lanza por un acantilado y el protagonista trata inútilmente, caricaturescamente, de apartar la radiación de la madre y su hijo. Al final de esta fábula moral y ecológica es la radiación envolviéndolo todo, una metáfora del temor humano, de las creaciones que se vuelven contra sus creadores aniquilándolos. Y antes de finalizar y hablar del último sueño y la conclusión de esta página, vamos a una tanda musical. Thank you. He vuelto. Ha vuelto. La casa de altos estudios ha abierto la mano y me ha dejado ir. Murphy te soltó. Sí, no, ha habido algunos cambios en el calendario académico bastante sorpresivos, pero bueno, quizá haya sido yo el que haya dejado escapar la tortuga. Y bueno, así como te doy la bienvenida a vos, Aurelio, le vamos a dar la bienvenida a Wanda, nuestra nueva operadora. Así que bienvenida, Wanda. Gracias, Wanda. Bueno, yo en tu ausencia estuve hablando de los sueños de Akira Kurosawa, pedido del oyente del programa anterior, estuve haciendo la tarea. Veo que ha preparado la clase especial. No veo, digamos, confío en su palabra, pero yo he estado enclaustrado tomando examen de dibujo 1, así que... Pero bueno... 3 de 3. ¿3 de 3? Sí. Bueno, había anotado un montón, pero parece... ¿Aprobaron todos? Sí, por eso 3 de 3. Los 3 que se presentaron aprobaron, así que felicitaciones. Muy bien, a los 3 de 3. Los noveles dibujantes 1. Ahora vamos a ver qué les pasa en dibujo 2. Y bueno, Aurelio, ¿querés que continúe hablando de los sueños de Akira Kurosawa? ¿Querés hacer una introducción? No, está usted, continúe. Sigo y después te paso el mando. Y después seguimos hablando de otras cosas. A ver dónde estábamos con Kurosawa. Mira, bien. Todavía no hablamos ni de Pollock, no hablamos de Fontana, no hablamos. Sí, me parece que íbamos a hablar menos de lo que hemos prometido, calculo, pero. Bueno, más material para el próximo por eso. Programa, entonces. Este es un programa hecho de notas y segmentos comodín, así que. Bueno. Voy a pasar entonces a uno de los últimos sueños, que se llama El demonio lastimero. El protagonista es un viajero japonés que aparece en un panorama desolado. El mundo del futuro después de la catástrofe aquí está reflejado el trauma japonés de la guerra nuclear. Kurosawa mezcla otra vez una figura de la tradición japonesa, los demonios, almas en pena, con los miedos y las pesadillas del presente y los demonios de la historia. Son los humanos mutados a esa causa de la radiación. Acordémonos que en el anterior sueño, el monte Fujiyama en llamas, en explosión, era justamente el monte Fuji explotando por las radiaciones, por las radiaciones nucleares. Paradójicamente resisten al caos y construyen una absurda jerarquización con base al número de los cuernos, ¿no? Estos humanos mutados a causa de la radiación. Es un demonio de un cuerno, es la guía del protagonista por la tierra del apocalipsis. Kurosawa retrató de una forma cruda los miedos de la actual sociedad tecnológica y consumida del Japón. Los absurdos del demonio que una vez en vida botó leche a los ríos para mantener los precios altos y que ahora lamenta no tener que comer. Seguimos con la leche, después también tenemos otro. Sí, tenemos hoy es un día blanco de nieve, leches y espacios siderales. Así que el mensaje es claro, una advertencia sobre el peligro nuclear desde la sociedad con más propiedad para referirlo. Premonitorio, ¿verdad? Porque después... Cuando estaba leyendo el artículo le decía que qué loco, ¿no? En el año 90 hizo una película y después pasó lo que pasó en Fukushima. Con el tsunami en Fukushima, exactamente. Y bueno, al final nos deja con la idea de que el horror de las catástrofes nucleares solo acaba con la muerte. Eso es lo que cantan los gritos de los demonios por el dolor diario de sus cuernos. Y... La aldea de los molinos de agua, ya este sí es el último, vengo diciendo que es el último, son 8 sueños. Para son como muchos, los espejismos, siempre hay algo más detrás. Para muchos dice se trata de la despedida póstuma de Kurosawa. Muchos consideran que el anciano de la historia es el mismo Kurosawa. A mí también a veces me pasa cuando he visto películas de Kurosawa, a veces digo, ¿será que se quiere representar este hombre acá? Es muy llamativo, me encanta. Ese Hitchcock Kurosawa que sale en todas sus películas. Me encanta Kurosawa y mi película favorita de él es Dersu Sala y Rashomon. Bueno, el protagonista de este sueño es el viajero, que es el mismo de los últimos 4 sueños. Llega a una especie de aldea con varios molinos de agua en la ribera del río que la atraviesa. Este es como un Quijote. Me estoy imaginando los sueños como un Quijote de la Mancha. En sus viajes, sus travesías, sus molinos, sus jardines, sus huertos. La aldea no responde a un referente necesariamente de la tradición japonesa. Es una aldea rústica, no se ubica en el pasado. Es un poblado que nació como negación de los últimos sueños. Kurosawa dice, esta es la alternativa. Nos plantea una visión de mundo donde prima lo sencillo y lo necesario. ¿Para qué queremos luz eléctrica? El viajero responde, es que la noche es tan oscura, y el anciano repone, se supone que la noche sea así. Esta visión de Kurosawa, la muerte no es pena, y todo se mira con alegría, en esta aldea, los molinos giran constantemente por la acción del agua, mas no mueven maquinaria alguna, existen solo por existir. Y la conclusión, en definitiva las películas, los sueños de Akira Kurosawa, presentan una descripción de la identidad japonesa y de cómo ésta se ha ido transformando a partir de determinados acontecimientos históricos. La narrativa de la película en algunos casos es bastante autorreferencial, en general toma formas de la tradición japonesa para controlarlas con formas simbólicas, características de Occidente. Recordemos que Kurosawa era el más occidental de los directores japoneses. Que te lo digo, pero dije, oh... Quizá yo lo haya dicho antes en su momento, ¿no? Y además es un señor que viene más de la plástica. Cuando hablamos de la relación entre cine y pintura, bueno, Kurosawa es uno. Muchacho primero pintaba, luego le dio por la imagen en movimiento. Exactamente, y dicen que bueno, los tipos, los storyboards, los cuadros que hacía de sus películas eran un cuadro cada Ay, me voy a poner a buscar. Que ahora fíjate, yo creo que internet fíjate. Lo tiene todo y lo que pedimos lo tiene. Apareció el color. ¿Sí? Ahí se volvió loco. Él fue el que inventó los sifones de sangre, por ejemplo, los que manchaban las pantallas. Ah, mira, eso lo que pasa es que antes en blanco y negro no eran tan impresionantes, después tuvo que ir aminorándolos con el uso del color. Ah, bien, sí, lo que pasa es que también, bueno, los japoneses les gustan las espadas y cortarse en fetas los unos a los otros. Muy honorablemente. Y han tomado mucho, ¿viste? Tarantino, George Lucas. Lucas, de hecho, fue discípulo de Kurosawa. Y y en un momento le Kurosawa le debía un par de, no, Lucas le debía un par de favores a Kurosawa. Ajá. Y bueno, ahí hicieron un arreglo con la Warner, todo, y la película Star Wars de Lucas, sí, que en realidad está basada en una obra de Kurosawa. Es, si más, te fijas, son, y yo creo que el samurai, personaje Yoda, está basado directamente en Kurosawa. Sin ninguna. Y está muy bien, es un homenaje de estilo. El Castillo de las Tinieblas, el Castillo de las Sombras, algo así se llamaba la obra en la que se basó Lucas. Bueno, voy redondeando. Redondeeme el fotograma. El fotograma. En general, bueno, decíamos que toma formas de la tradición japonesa, confronta las formas simbólicas características de Occidente y a partir de esto construye un discurso sobre el ser histórico y político japonés del siglo XX. La película además maneja un claro discurso nacionalista, pese a las críticas implícitas a las estructuras del poder japonesas. Sin embargo, y esto es lo que hace muchos críticos japoneses no la vean con buenos ojos, la película finalmente convoca a sensaciones, miedos y preocupaciones de tipo universal, y es ahí donde reside la fuerza de sus argumentos. Kurosawa finalmente lo que hace es dirigir la cámara hacia sí mismo, y el resultado de tal experimento puede ser además de revelador, inquietante. Es entonces cuando nos percatamos de que la película es como una caja con las paredes de espejo, y comprendes a Kurosawa cuando dice: yo me siento como uno de esos sapos. Al principio del artículo hay un escrito de Kurosawa, ah, a modo sapo, de kanji, que, ah, está buenísimo, sí, yo pensé. Lo voy a leer. Léalo, si no yo creo que lo tengo acá a mano. Dice: cuando yo era niño, la gente compraba sapos y los colocaba en una caja con paredes de espejos. El sapo, al verse reflejado, se quedaba inmóvil. Yo me siento como uno de esos sapos. Akira Kurosawa. Alias el sapo. Alias el sapo. A pedido del oyente, del amigo del hoyo. Eduardo. Acá tenemos Eduardo. Tenemos un problema porque se nos confunden los Eduardo, los Héctores Horacio y los Horacios. Y Héctor. Pero a mí, ante la duda, Eduardo. Y si no, ya nos llamará para corregirnos. Juro que lo voy a grabar con el cortaplumas en la mesa del estudio para evitar las confusiones. Sigan llamando, sigan proponiendo, que está buenísimo. Sigan comunicándose con nosotros, que esto es un ida y vuelta. Exactamente. Yo en realidad es como que cuando me propusieron hacer este programa de radio, creo que solo lo acepté para poder decir estas cosas. Estamos en el aire y esto es un ida y vuelta. Y aquí transmitiendo desde el estudio mayor de Radio Goga para todo el planeta Tierra y el resto del espacio. Tuve encuentros encontrados cuando comencé el programa sin voz, porque era una, mientras leía el guión. Ajá. No, o sea, tenía una mezcla de sensaciones entre vergüenza y locura. Digo, entre, ¿dónde saca Aurelio estas palabras? ¿Cómo llegué yo ¿cómo acá? ¿Cómo se inspira? Y yo las estoy repitiendo ahora. Juro que de mi propia cabeza a deshoras. Ahora entiendo qué haces a las 4 de la mañana despierto. Pensar tonterías. ¿Qué hace un artista si no es pensar tonterías y hacer objetos inútiles a los que nadie le importa y sin embargo los hacemos igual? No, depende de qué artista. Porque Kurosawa es un artista y sin embargo hizo películas que Te importan a vos, a mí, a 4 o 5 lunáticos, a la mayoría de la gente, le importa el kickboxing bastante más que Kurosawa. Arena Space. Lo cual me parece muy bien. Hay uno ahora que pelean en un octógono que... Arena Space. Sí, Arena Space. No, yo vi uno por Fox que se llama, tiene como una sigla, que hasta que uno no echa sangre por todos lados, no lo paran, y hasta que no paran de pegarle, la gente aplaude y uno dice: caramba, estos Estados Unidos. Están esperando que los salpegue la sangre. No, en 20 años se matan. Quieren de verdad. Kurosawa en vivo. Pues no, o sea, en 20 años terminamos como en Roma, o sea, con muerte. Hostel, o sea, la película Hostel. O sea, así que casi que un espectáculo de toreo va a ser una cosa naif. Bueno, ¿cómo seguimos esto? Así. ¿Podemos pedir a la señora operadora una cortina y enganchamos con Polo? Que así no se nos entrevera la lista de temas. Dejamos de delirar un rato. Una cortinilla. Gracias, qué santa. Es como si hubiera estado toda la vida con nosotros. Así que, bueno. Mientras tanto, Hola, acá estamos de vuelta, 1, 2, 3, probando. Hola. El respetable público sepa disimular nuestras desprolijidades tan amables, tan simpáticas, porque los primeros programas las desprolijidades me ponían nervioso. Ahora es como que... Es como que, bueno, es parte del abocetamiento general del talento de este programa. Ya yo me río mucho. Cuando las cosas salen mal, no seguro. Queda otra que decir, bueno. Además, este es un programa en un punto amateur, así que disfruten de las puntadas sin hilo que estamos dando. Bueno, vamos a hablar de Jackson Pollock. No sé si usted ya ha hecho historia del arte, así que sabrá quién es Jackson Pollock, bueno, un pintor. Fue la primera obra que me sacó lágrimas. Mirá, un Pollock me saca lágrimas. Me sacó cuando la primera vez que lo vi en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y estuve frente a él a muy pocos centímetros. Y un Pollock tan pequeño, tan... Y sin embargo yo tan... no podía creer y me emocioné. Digo, ay, que siempre lo miraba y que estuve pintando en el piso, imitando su técnica. Está bien. Usted ya conocía la leyenda de Pollock, por eso le emociona. Porque justo el Pollock que tenemos... Rodko también. Ah, por eso. Pero justamente el Pollock que tenemos en la Argentina como una muestra gratis de Pollock. Bueno, así. No, me refiero... Una cosa es un Pollock de un tamaño living. El arte face to face. Está bien, toda la fantasía y la euforia que uno pone. ¿Sabés lo que me pasaba, Aurelio? Mirá, sí. qué pajuerana que soy. Yo me acercaba a las obras, viste, para ver de cerca la pincelada, todo y sonaba. Y había una voz en un parlante en el cielo que decía que no se acerque a las pinturas, que está prohibido tocar. Sí. Y yo decía, ¿quién será el vándalo? Las obras. Y era yo que me acercaba y con el sensor activaba eso. Bueno, igual esos sensores son... Me parece que ya no están más. ¿No? Porque se vuelven locos ya con cualquier cosa que se mueva dentro de la sala. Claro, empiezan, pero, a... O sea, me quedaba, no sé, a 20 centímetros o algo. Y además, suponete que uno está viendo una obra y no está molestando a nadie, tener que escuchar la voz del Big Brother, digamos, una máquina esté retando a otra persona. Sí. Es como que te arruina la tarde. Lo lindo que es ir al museo. Que era yo. Pero bueno, lo que yo iba con el Pollock de ahí de Bellas Artes en Buenos Aires, del Museo Nacional, es que denota la decadencia de nuestro país en un punto. Uh-huh. Si nosotros vemos, por ejemplo, las obras de principio, lo que se compró a principio de siglo, en los años 20, tenemos los Manet, los Monet, los Zuloaga, de los Celá. Sí, de primera categoría. Posta, pum, para arriba, los Sorollas, así. Obras que son verdaderamente importantes en su momento, obras, digamos, qué sé yo, las bailarinas de Degas, los bronces de Rodin, obras que serían, digamos, piezas fundamentales en cualquier museo del mundo. En cambio, ya más entrado el siglo XX, empezó nuestro empobrecimiento económico y cultural. Por ahí, si alguno me escucha, podrá no estar de acuerdo, pero yo pienso que es más o menos así. Bueno, no, es decir, la calidad de las obras de la segunda mitad del siglo XX son como pobretonas, como provincianas, al lado de... Por otro lado, cobra muchísima más importancia la obra, digamos, la obra de artistas argentinos desde esa época. A mí me impresionó muchísimo eso, o sea, rescato muchísimo la cantidad de obras argentinas que había. Además, no te alcanza un día para recorrer el museo, tenés que ir dos o tres veces. No, vas temprano, en realidad hay que ir dos o tres veces y con tranquilidad. Uh-huh. O sea, uno puede ir a un museo como turista y pasar así lo más rapidito posible. No. Aunque a veces sucede, sobre todo si uno está de viaje y va a una ciudad y tiene 40 cosas para ver, incluido el Louvre, por ejemplo, en Francia, en París, qué sé yo. Es como ay, qué veo, te volvés loco. Pero el Museo Nacional en Buenos Aires es para tomárselo con calma. Qué lindo, me gusta ir al museo. La verdad que la primera vez que entré al museo me sorprendí, quedé muy contenta y ya la segunda vez también lo aproveché más. Claro, eso pero es triste. Pero qué lindo que es, pero, eso de pero, cuando vas a un museo, claro, esa primera vez, ¿no? Esa primera impresión de que te querés llevar todo con la mirada. Claro, pero eso es una de las cosas que a mí me pone triste. Es una maravilla venir a vivir a la cordillera, al Bolsón, Bariloche, etcétera, etcétera. Pero es una tristeza que no tengamos un museo de bellas artes. Tenemos el de Neuquén, que, digamos, nos queda 500, 600 kilómetros de distancia, lo cual no nos lo pone muy a mano. Pero es un gran déficit que tenemos en la Patagonia Andina, que es, uno piensa los museos como, digamos, como, no sé, satélites que están en otra órbita. Estoy monotemático con la cosa espacial. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre Pollock. Estamos acá nuevamente con las notas de nuestro amigo Eduardo Iglesias Bricles y de su blog Testigo Ocular. Después pasamos la dirección porque vamos a mirar otra cosa. Y nos cuenta sobre Pollock. Bueno, al final hablamos un montón de cosas, pero no le explicamos al oyente sobre de qué se trata Pollock, ese señor que revolea pintura como loco, poseído bajo los efectos de varios hectolitros de alcohol y, digamos, grandes lienzos puestos en el suelo y el señor con un tarro revoleando la pintura con mucho arte y mucho movimiento y mucha locura. De capas y capas y capas de chorreado, digamos, la pintura de acción, la action painting, etcétera, etcétera. Está la película. Sí, está la película protagonizada por Ed Harris, un actor que no me gusta mucho, pero hizo bien el papel. Pero ahí está bien, Pollock, está bastante bien representado todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Jackson Pollock. Según Iglesias Bricles, titula él su entrada del blog del domingo 18 de julio de 2010, titula así: Pollock cerró la era de Picasso. La pintura de Jackson Pollock no tuvo la virtud de ser asimilada con rapidez por el establishment del arte americano, por el arte norteamericano primero y mundial después. De todas maneras, por esos misterios del arte, siempre tuvo repercusión en los medios influyentes. Suerte, casualidad, influencias. El primer medio gráfico en destacar a Pollock como un grande fue la masiva revista Life. Claro, si primero Life. Te saca la Life, es como que ya está. Que casualmente tenía en uno de sus personajes del directorio a un coleccionista admirador de la obra de Jackson. Eso está muy bien. No es nada fácil hacer un Pollock. Uno ve así puras manchas, chorreados y eso, pero si te pones a hacerlo para que te salga. Lo que pasa es que, bueno, haciendo un paréntesis, ha habido 1 millón de seguidores de Pollock. Muy fácil. Agarramos pintura y la revoleamos. Normalmente mal. Hay muchos émulos de Pollock. Pero el tipo componía también en cierta medida, elegía los colores. El tipo inventó la posta. Es como el mingitorio de Duchamp. Es el primero que lo inventó, hizo un gol de media cancha de taquito con los ojos vendados y pensando en otra cosa. Los que vinieron después, podemos imitar el gesto con mayor o menor gracia o precisión incluso. Hasta lo podemos sacar igualito, pero ya no será lo mismo. Y bueno, hay otros artistas que sobre la obra de Pollock han dado vueltas de tuerca interesantísimas. Más allá de los diferentes informalistas europeos o expresionistas abstractos americanos, vamos a hablar después más tarde de Lucho Fontana, pero a mí Lucho Fontana fue, bueno, una vuelta de tuerca sin hacer lo mismo, pero bueno, apuntamos en cierta manera para un lado similar. Digamos, es como en un punto lo que vino después. Pero sí, Pollock es como de la misma manera que cuando se inventó el cubismo, es interesante y fresco en un punto, pero después, a fuerza de repetir la fórmula, se torna, digamos, se vuelve, no sé si en el caso de la pintura de acción del expresionismo abstracto se vuelve una academia, pero en un punto sí. Pero bueno, volvamos a la nota. ¿Dónde estaba? Bueno, este señor que tenía ya se había comprado unos cuantos Pollock y estaba en el directorio de la revista Life, y qué mejor que valorizar la obra que tengo comprada del amigo Pollock sacándole una nota a todo color de Pollock. Además era un personaje, digamos, muy, muy fotogénico. Bueno, pero de todas maneras, en 1949, cuando apareció aquella famosa nota, Pollock ya estaba en condiciones de ser noticia. En 1951, el envío de Estados Unidos a la 25ª Bienal de Venecia incluía un par de Pollocks, entre otros pintores abstractos norteamericanos. Casi al mismo tiempo, en el Museo Correr, frente a la Catedral de San Marcos, la millonaria galerista Peggy Guggenheim, algún día vamos a hablar de Peggy porque es divertidísima, Peggy. Sí. Inauguraba una exposición con toda su... Cuando hablemos de Max Ernst, vamos a hablar de Peggy Guggenheim. Bueno, la millonaria galerista Peggy Guggenheim. Qué glamour, Peggy Guggenheim. Yo le tomé cariño en la película de Pollock. Está Peggy Guggenheim. Ah, mira, si ves la película sobre Max Ernst, le vas a agarrar odio. Está bien. Era como Lewis en un punto, ¿viste? Así como, ¿cuánta plata que tiene? Bueno, no importa. La millonaria galerista Peggy Guggenheim inauguraba una exposición con toda su colección de cuadros de Pollock. El impacto fue profundo. Los que habían quedado sorprendidos por los cuadros del pabellón norteamericano enloquecieron cuando vieron desplegados en 23 cuadros un panorama del inventor del dripping. El dripping es la técnica. Nada, ¿viste lo que...? Sí, el dripping quiere decir el chorreado en la traducción en castellano, pero a lo que yo iba cuando hablábamos del poloxito pequeñito del Museo Nacional de Bellas Artes, y otra cosa es un pollock de 15 metros por 3. Uh-huh. Así es todo tu campo visual ganado por Pollock. Es como también como los nenúfares de Monet. Así que te... Una cosa es ver la fotito en el cuadro, el librito, otra cosa que todo tu campo visual esté bombardeado por esa imagen. Bueno, sigamos. El influyente crítico italiano Bruno Alfieri escribió: los cuadros de Pollock no representan absolutamente nada, ni hechos, ni ideas, ni formas geométricas. No hay cuadro que sea más absolutamente abstracto que un cuadro de Pollock. Se abstrae de todo. No hay cuadro más automático, involuntario, surrealista, puro e introvertido. ¿Desde dónde podía un crítico de arte tradicional tomar la obra de Pollock, cuando ésta se caracterizaba por la falta absoluta de armonía, carecía de estructura y hacía ostentación de la falta de técnica? Además, era un caos paralizante. Digamos, eso iría entrecomillado desde el punto de vista de, digamos, de un análisis académico, donde claro, ahí analizamos la composición, la bella proporción, etcétera, la etcétera, y este tipo nos saca todo. Uh-huh. Sí. Me he propuesto no decir ninguna palabrota en el programa, así que no la voy a decir, pero cuando tipo le importa tres belines, cada una de las convenciones que, digamos, tenía el arte en aquel momento. En aquel momento, perdón. Bien. Según Alfieri, en este caos, lo único que se afirmaba no era el arte, sino el artista. Concluyendo que en ese caso el cuadro es solo la entrada al conocimiento del artista. Lo que ahora interesaba ya no sería la obra, sino el hombre. ¡Qué premonitorio! Y todo esto con unas obras que pesan unas cuantas toneladas, pesan mucho y son particularmente materiales. No sabía lo que se vendría luego, nuestro amigo Alfieri. Bueno, vamos, y ahora vamos a entrar en materia con Picasso. Dice, como consecuencia, Alfieri redondea su idea del pintor. Jackson Pollock es el pintor moderno que se asienta en el ápice sumo de la vanguardia más avanzada. ¡Wow! Pero no podría decirse que sus cuadros sean feos. Picasso, el pobre Pablo Picasso, el pequeño caballero que desde hace unas cuantas décadas turba el sueño de sus colegas con la eterna pesadilla de sus iniciativas destructoras, pasa a ser, comparado con Pollock, un tranquilo conformista, un pintor del pasado. A mí me parece un poco aventurado, pero bueno, la vanguardia es así, siempre nos hace pensar en hipérboles, sí, en cosas. Uno visto a la distancia, creo que... Para mi manera de ver, Picasso sigue pesando bastante más que tanda. Bien, ponemos una canción antes de la tanda o vamos directo a la tanda. Bueno, entonces después terminamos con Picasso y Pollock, así que dejamos a Picasso en calidad de pintor del pasado. Y entonces iremos a una canción antes de la tanda que... Una pequeña cuestión, que en general cuando ponen imágenes de Pollock, que enseguida empieza a sonar una batería disparatada y una trompeta disonante y nos vuelven locos con frillas de los años 50, pero nuestro musicalizador Cleopatra Paltrow detesta el free jazz profundamente. Siente un desprecio particularmente profundo por esa cacofonía, así que escucharemos algo que será, digamos, otra cosa. Vamos a escuchar a Donovan, que nos llevará derrapando por el cosmos con sus Cosmic Wheels. Canción número 5. Puesto número 5. God is playing marbles with his planets and his stars, creating havoc through my life with his influence on Mars. That's why I'm stumbling down the highway on my boots of steel. I should be rolling down the skyway on my cosmic wheels. Position of the planets, it's impossible for me to say. Just when I find my course again, with these boulders in my way, I should be rolling down the skyway. Comienza espacio publicitario. La 103.5 busca publicitarios. Unite a nuestro departamento comercial, porque Goga la hacemos todos. Sé parte del equipo Goga. Comunicate

Así que saludos a todos los artistas que repiten y repiten y repiten y creen, incluso creen profundamente que están renovando el lenguaje y están rehaciendo las cosas y en el fondo siguen persiguiendo su propia cola. Saludos a ellos. Bueno, vamos a leer la segunda parte de la nota que dice: Pollock cerró la era de Picasso 2. Sí. Y nos muestra una imagen muy interesante, ni de Picasso ni de Pollock, de Robert Rauschenberg. Una obra que se llama Propiedades, del año 1963, una especie de collage pictórico serigráfico donde aparecen edificios importantes y famosos de Nueva York, y así paisaje urbano neoyorquino. Bueno, el final de la Segunda Guerra Mundial no solo encontró a Jackson Pollock posicionándose como un gran como el gran artista del momento y, como decíamos en la nota anterior, cerrando la era picasiana, sino que hubo otros movimientos que imprimieron un nuevo sello para el mundo del arte. Las vanguardias estaban demostrando que habían llegado al punto de agotamiento. Mirá, en aquellas épocas ya. Ya estábamos culminando. En los primeros 50 ya estábamos sintiendo el agotamiento de las vanguardias. Y eso que todavía nos faltaban las vanguardias de los 60. Así que está muy bien. Bueno, las vanguardias estaban demostrando que habían llegado al punto de agotamiento. Ya no les era posible dar otra vuelta de tuerca en el arte moderno. El expresionismo abstracto, en sus distintas vertientes, que se rebelaba contra la geometría y contra todo intento de la razón de tomar el poder en el arte, daba muestras de una vitalidad en los Estados Unidos que no era posible encontrar en los adherentes europeos. No estaría tan seguro de eso, pero bueno, démosle la derecha. Las vanguardias, sí, no, yo pienso en Burri, pienso en incluso las primeras obras de Tapies, cuando Tapies era novedoso y no la copia de sí mismo que terminó siendo durante largos y largos y largos años. Pero bueno, digamos, las vanguardias estaban agotadas en el contexto de una Europa destruida. Estados Unidos emergió como el gran triunfador. Eso también es cierto. Pero bueno, digamos, en los lenguajes informalistas, Europa adaptó su miseria, digamos, y su pobreza, en un lenguaje plástico hecho de obras de desecho y construcciones, el famoso arte pobre y demás, hecho con lo que había. Cual en su momento, cuando yo que viví, y como artista joven y pobre en los finales de los 80 en la Argentina, en la miseria más absoluta de la hiperinflación y todo eso, también éramos re pobres y re trabajábamos con lo que había. Y se podía hacer cosas. Lo mismo, una cosa es revolear pintura barata y otra cosa es revolear pintura cara, pero en el fondo es lo mismo, revolear pintura. Bueno, estábamos con las vanguardias agotadas y Estados Unidos emergiendo como un gran triunfador de una guerra en la que solo entró cuando los contendientes estaban con la lengua afuera, es decir, cuando ya se habían tirado con todo, tanto los alemanes como los rusos, como los ingleses. Entonces llegaron los muchachos. Estamos belicosos hoy también. Mandíbulas cuadradas, sí, y bueno. Pasa que el expresionismo abstracto es una consecuencia en un punto de la guerra, de la misma manera que el informalismo y todos esos lenguajes, de la misma manera que el dadaísmo fue una consecuencia en un punto, sino particularmente de la Primera Guerra Mundial, el expresionismo abstracto y demás también. Es más, tenía mucho de... había muchos antecedentes en el Dada de lo que pasó después con el expresionismo abstracto. Es más, vieron que esta nota empezaba ilustrada con un cuadro de Rauschenberg, y la obra de Rauschenberg en un momento fue catalogada, en ese afán de catalogar las obras, como neo-dada. Así que estábamos, bueno, estábamos con el triunfo de América, salvando al mundo. Bueno, para mí estuvieron bien, porque darle una patada en el tujes a Hitler estuvo bien. Después, lo que hicieron después no estuvo tan bien, pero ahí estuvieron bien. Bueno, Estados Unidos emergió como el gran triunfador de una guerra en la que solo entró cuando los contendientes estaban con la lengua afuera. Y así como hubo un vencedor, hubo un derrotado, un perdedor en toda línea. y allí se alinearon todos los países de Europa que en mayor o menor medida quedaron arruinados. La fórmula para resolver los problemas de posguerra se llamó sociedad de consumo. No solo se trataba de reconstruir las ciudades y venderles electrodomésticos, sino que también algo más profundo y duradero, venderles el American Way of Life, o sea, su cultura, incluidos los electrodomésticos. Y es allí que París pierde la hegemonía. Desde los años 50 en adelante, Nueva York será el nuevo centro del arte universal y sus nuevas estrellas rutilantes serán Pollock, de Kooning, Rauschenberg, Jasper Johns y toda la escuela de Nueva York. Una nueva era, la posmodernidad dictará las nuevas reglas, donde los europeos serán unos distinguidos segundones. Lo cual también es cierto en un punto, pero tampoco para tanto. Ha habido también pesos pesados. O sea, no Warhols ni Lichtensteins, pero ha habido Kiefers, ha habido Polkes, bueno, ha habido Tapies, ha habido... Es decir, podrían haber hecho una guerra entre artistas. Los primeros sismos salieron de allá, después que en los años 60 salga algo de este lado. No, seguro. Seguro es más, o sea... después el arte pop, que fue la revolución en contra del expresionismo abstracto, también fue un fenómeno que se dio en Estados Unidos. ¿Cuál es cierto? Es decir, nos creamos y nos refutamos. Pero bueno, ya llegaremos a aquellos momentos cuando... Es muy divertido cuando llegan los artistas pop así, llenos, muertos de risa con sus ratones Mickey. Ya vamos a hablar... De Lichtenstein. Vos sos con... popero. Y yo tengo mi el pop es Che Guevara con orejas de Mickey Mouse. Está bien, bueno, pero eso ya es casi dadaísta, esa imagen, no importa. Es como la Gioconda con los bigotes en un punto, pero es decir, el pop es muy complejo, a pesar de que uno parezca tan simple y tan banal. Y digamos, relación, a diferencia del expresionismo abstracto, que más o menos de lejos todo se parece un poquito. El pop también de lejos se parece un poquito, pero menos. Es fácil distinguir un Lichtenstein a lo lejos, es fácil distinguir un Warhol a lo lejos, cambio por ahí, un Rothko de un de Kooning también, pero a cierta distancia se nos parecen. Yo tuve la suerte de poder ver la obra de Warhol en el Malba hace unos años atrás, que estuvo. Sí, yo he tenido la suerte estuvo, de conseguirme el catálogo. Ah, mirá. Sí. Y costaba carísimo, pero tengo una amiga que me los consigue. Es una santa. No, linda muestra. Realmente la de Warhol en el Malba... General, las muestras que vienen de las grandes luminarias que llegan a la Argentina suelen ser medio engaña pichanga, salvo algunas excepciones, en este caso la de Warhol. No, hay algunas muy buenas en Fundación Proa, pero aparte viene Dalí. En general es como el outlet de Dalí. Yo recuerdo también en el Centro Cultural Borges había una de Miró que era carísima la entrada, y uno veía, decía, la muestra se podría haber llamado Lo Peor de Miró, lo que nos sobró, lo último que conseguimos rascar del fondo del taller de Miró, lo último que barrimos, eso trajimos a este lugar, realmente. Bueno, la obra de Miró es una maravilla. Tiene lindas obras también que me gustaron, las de Frida Kahlo. Ah, no, el Malba. Hay obras muy lindas. El Malba también es como un momento de nuestro espejismo de poder económico de los 90, donde con el 1-1 nuestro amigo Constantini pudo comprarse un montón de cosas, de la misma manera que Clem, digamos, en los 90 se consiguió armar una colección importante de cosas. Y el Malba hay de todo, hay gemas, hay joyas. Sí. Hay un par de porquerías también, como en todo lugar, pero sobre todo un par de obras contemporáneas de gente que ya nos olvidamos quién es, ni le sabemos el nombre y van a estar ahí para siempre. Pero bueno, es mudo testimonio de la volatilidad de las cosas. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿verdad? Que ya hemos hablado mucho. Así que sí. Vamos a poner una canción, la número 6, hablando de... No vamos a poner free jazz, vamos a poner rock sinfónico, que es el género que más odian los cultores del free jazz. Así que Yes nos lleva de paseo en su horrible y espantosa nave espacial, Starship Trooper. Llamar 455-800-455-999. Podés ingresar a sosgoga@gmail.com o por www.goga.fm. Podés escuchar el programa, hacer comentarios, dejarnos tu opinión. Quejarse también, denunciarnos. Sí, son esos hijos de que están en el programa a las 3 de denunciarnos la tarde. Por hablar y hacer afirmaciones sin más mínimo fundamento. Antes que me olvide, le quiero mandar un beso enorme a France y a Pablo, que nos escuchan todos los miércoles. Adhiero yo también. Saludos especiales, señora France, enorme, señor Pablo. Nos vemos el viernes, que me va a hacer la torta. Ídola. Es cierto que acá yo acabo de enterarme que la co-curadora está a punto de cumplir 30 años, así que empezará la crisis de los 30. ¿Qué soy? ¿Joven? ¿La adolescencia cuando terminó? ¿Sigue? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿A qué siglo pertenezco? Mira, para algunas profesiones ya sos vieja. Para otras, sobre todo las relacionadas con el arte, estás en la flor de la vida. Bueno, muy bien entonces. Yo me tengo fe, estoy contenta. Claro. Es el momento en que muchos triunfan sin tener mucho sentido de por qué triunfar, pero es el momento de triunfar. Así vamos, que... vamos entonces. Y mejor por ahí me ha contado un pajarito allá. Escuchado en algunos programas de radio, por ahí que está casualmente en la senda del triunfo internacional en festivales de España, en la Comunidad Valenciana. Sí. Elche para más. O sea, lo estamos hablando tanto que ya veo que no ganó nada y voy a quedar mal. Así, la que no ganó. Así mira, con los auriculares está igualita la dama de Elche. Sí. Bien. Bueno, mucha merde con el en el festival. Julio. ¿Cómo se llama la obra? La última frontera del Islam. La última frontera del Islam, caramba. Es una ciudad particularmente islámica, Elche. Tuve la suerte, yo creo que tengo suerte, por eso España tiene un público Sí, es una ciudad llena de palmeras, es como que tiene el Palmar de Colón pero con castillos medievales en el medio. Nunca pasé tanto calor en mi vida como en Elche una vez, pero una excelente foto he sacado. Bueno, íbamos a leer una cosa, pero me parece que vamos a pasar directamente a otra. Vamos a pasar una nota que ha titulado Iglesias Bricles, a ver si la encuentro, con un título muy muy sugerente, que se llama La leche del arte contemporáneo. Y bueno, podría ser nuestro anexo lácteo del Gabinete de Maravillas. Digamos, esta nota habla sobre cómo entender el arte contemporáneo, cómo disfrutarlo y seguir siendo feliz, lo cual me parece muy divertido. Uh-huh. Todos sabemos que don Eduardo tiene una mirada bastante crítica acerca de las últimas tendencias del arte contemporáneo, sobre todo de sus tics y de sus costados menos interesantes, que suelen ser los más abundantes. Me cae muy bien, igual me encanta. Sí, no, yo a veces me encuentro pensando de esa manera, como diciendo, uy, el arte contemporáneo, que embole. Pero bueno, y de vez en cuando aparecen maravillas, cosas maravillosas con el lenguaje más contemporáneo, más despojado de absolutamente todo, pero en general suele ser más de lo mismo. Solemos ver por dónde vienen y hacia dónde van y decir, uy, Dios. No se espera. Incluso citar a Dios es casi subversivo dentro de ese universo. Pero bueno, vamos a hablar de la leche del arte contemporáneo. Tiene que quedar tiempo para el manifiesto. No, rapidito. Y si no, bueno, lo leemos la semana que viene, el manifiesto blanco, que tiene que ver con la leche. Si no, damos un... Igual es cortito el manifiesto blanco. Bueno, vamos a ver qué dice... Iglesias Bricles, una entrada del 8 de enero de 2010, La leche del arte contemporáneo, así lo ha titulado, me parece muy divertido. La imagen que ilustra esta nota es una obra de Wolfgang Leib, que se llama Piedra de leche, y es una especie de prisma blanco, que en realidad parece un gran pan de cocaína, pero prolijito. Del año, mira, le ha llevado 2 años, vaya a saber cuál ha sido la técnica, que entre 1998 y el año 2000, esta especie de prisma blanco, una suerte de ladrillo blanco. Bueno, dice una nota de la revista dominical del diario La Nación, titulada, entre comillas, ¿cómo ver el arte contemporáneo? Me induce a desarrollar la miseria de unas reflexiones triviales que... A continuación, detallo, dice Iglesias Bricles, no yo, sino Iglesias Bricles. Dice, la presentación comienza por el autor, el italiano Giorgio Guglielmino, que ha publicado un par de libros de divulgación sobre el tema. El último de ellos, con el promisorio título de ¿Cómo mirar el arte contemporáneo y vivir feliz? Bueno, va por la tercera edición y fue distribuido en la Bienal de Venecia del año 2009. En el artículo, que es parte de una serie, El autor se explaya con soltura sobre las distintas corrientes del arte de los últimos 50 años. Banaliza, generaliza y tergiversa conceptos con la intención de que su mensaje llegue hasta los más frívoles y potenciales compradores del arte contemporáneo. Por cinismo o simplemente por estupor, uno llega a la conclusión que las contradicciones y falsedades en que incurre a lo largo del texto son parte del diletantismo de hombre acostumbrado a las ceremonias de su quehacer diplomático. Por eso, dejando de lado las incongruencias o las largas descripciones de las obras, para que penetremos en su profundo significado, eso yo lo leo con una profunda y venenosa ironía por parte de don Eduardo, podemos concluir que el artículo sirve para tomar registro del espíritu que alienta a los publicistas del zarandeado arte contemporáneo. Según Guglielmino, para entender de qué se trata este asunto, debemos remitirnos a la decisión, una década atrás, de la Casa de Remates Christie's de Londres, que de tomar parte por el arte contemporáneo, la producción posterior a 1970. Es decir, bueno, el arte contemporáneo, según Christie's, empieza en 1970. Discutible, pero bueno, pongámosle. Total, todas las fechas son así como... La Edad Media empieza el 4 de enero de 1476, el momento en que Constantinopla cayó en manos de los sarracenos. Bueno, vaya a saber cuándo empezó. Ponemos una fecha. Pero bueno, un par de años después, la Casa de Subastas, por razones fáciles de imaginar, amplió el espectro hasta 1950. O sea que nos cabe Pollock en el año, en, digamos, en el arte, dentro del arte contemporáneo, deduzco yo. Otro indicio serán los cambios que se han operado, esto ya es más complicado, se han operado en la apreciación de los coleccionistas sobre determinados artistas. La decisión del MoMA, Modern Museum of Art de Nueva York, el famosísimo MoMA. A mí me gustaría ir al MoMA. ¿A quién no? De deshacerse de los Van Gogh y los Seurat porque no estaban en línea con la colección de un museo de arte moderno es un punto de inflexión. Es una vuelta de página y un caso testigo irrefutable. ¿En qué habrán estado pensando? ¿Los hubieran donado para acá, para el Museo de Bellas Artes? No, supongo que los habrán llevado a otro museo igualmente importante, pero sin la necesidad de ser tan, pero tan modernos. Bueno, el tercero, el primero era Christie, el segundo era el MoMA, y el tercero, viene de la globalización de las artes, que según Guglielmino es la principal característica del siglo XXI. Mientras el arte moderno fue intrínsecamente occidental, Europa y Estados Unidos, la contemporaneidad ha hecho entrar en pie de igualdad a los africanos, los latinoamericanos y a los asiáticos, y los ha llevado a jugar en las grandes ligas. Se olvida de decir que el mercado se sigue manejando desde el mismo lugar que antes, eso sí, pero bueno. Busquemos artistas africanos emergentes, y chinos y todo eso, que visten también mucho. Está muy bien. Y latinoamericanos, por supuesto, que a todos los latinoamericanos nos encanta triunfar en Nueva York. Bueno, probablemente. Incluso a los que no les gusta Nueva York, pero... Así hay un lugar donde... En la Argentina se triunfa en Buenos Aires, y en el mundo, nos guste o no, se triunfa en Nueva York. Es como el Madison Square Garden, es como el Maracaná. Sigue siendo así. Y sí. Por ahí podemos triunfar en Londres también, pero... Digamos, serían más o menos Londres y Nueva York en este momento los lugares donde el arte contemporáneo está más... Digamos, más en la cima, por llamarlo de alguna manera. Sobre todo incluso yo pienso que en Londres también sucede cada cosa. ¿Se acuerdan la...? El programa anterior de este artista inglés que se terminó muriendo, sí, de sobredosis, una cosa espantosa, pero que bueno. Se crucificó en Tailandia. Que se crucificó en Tailandia, efectivamente. Bueno, entonces decía Iglesias Bricles que el arte se sigue, más allá de que hemos ampliado el espectro hacia todo el globo terráqueo, el queso se sigue cortando en Christie's o en Sotheby's o en el MoMA o en la Tate Gallery o donde fuera. Bueno. Aquí llegamos al numen del pensamiento del arte contemporáneo, versión Guglielmino. Dice Guglielmino, es un hecho que, Entre un tajo de Lucho Fontana y una performance de Santiago Sierra hay un salto generacional y artístico que vuelve clásico lo producido en las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El arte también envejece y esto afecta directamente, por ejemplo, al coleccionismo y los museos. El arte ha entrado de lleno en la sociedad de consumo y aunque esto no sea una novedad, es bueno recordar que la rueda económica de este sistema solo puede funcionar a pleno si siempre hay nuevos productos para vender. Y para que los nuevos alcancen buenas cotizaciones es necesario que pasen por los sedazos legitimadores del museo, la subasta y después vendrán las galerías y los coleccionistas. Por eso, los museos de arte moderno deben hacer espacio para los nuevos valores de la contemporaneidad y deshacerse de los viejos de la modernidad. Y es este el ejemplo del decano de los museos de arte moderno, el MoMA, poniendo en hora el reloj de su patrimonio. En los tiempos que se avecinan, veremos cómo Picasso, Braque, Bernis, Torres García y demás dejan sus lugares en museos de arte moderno y contemporáneo obras tituladas Piedra de Leche, que hablamos al principio, Árbol de 4 metros, cuyos títulos meramente indican que lo que estamos presenciando. Una piedra blanca empapada en leche o un tronco de árbol de 4 metros. Pero a no desesperar, seguramente habrá medulosas explicaciones que nos darán la necesaria tranquilidad de espíritu para soportar el arte contemporáneo y ser felices. Be happy. Así que bueno, pobre Picasso le hemos pegado hoy. Le dimos duro, y a vos te encanta. Pollock le rompió la cabeza. Lo dejó ahí hecho un artista inofensivo y académico. Y ahora los curadores del MoMA lo han relegado así al baúl, al desván de los objetos olvidados. Nadie se va a olvidar de Picasso. Nada más. No. Sobre todo porque cuando un Picasso vale lo que vale, es como que nadie se va a olvidar de él. No, olvidate. Es así. Qué maravilla Picasso. De rato, sí que chanta también a veces, pero eso lo hace aún más grande. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a dedicar? Nos vamos a saltar algunos temas que teníamos en la lista. ¿Y cuál ponemos? A ver, estamos... Vamos a poner... ¿Qué le parece, señora operadora, poner el tema número 8, Kula Shaker? Que está muy cortito y simpático para... Thank you. and we see the world as one. We may think there's no future, but it's the same for everyone. It's like the world has lost its head, and it's like all the prophets said. But will we arise segundos para irnos, porque tenemos que irnos. Nos han quedado afuera mucho material. Otra frase que me encanta decir. Esto parece como el programa de la nata, entre el conductor corpulento y como es, y que le quedan cosas afuera de, bueno, nos quedan del para programa. Igual la nata, mala palabra, ese golpista que trabaja para... Mira, yo lo veo siempre, es muy divertido el programa. Sí, yo no opino. ¿No opinas? No, ¿por qué no opina? A ver. No, porque hay cosas como que el primer programa, cuando salió al aire, el primero me gustó. Ajá. Dije, oh, mirá, qué bueno, qué interesante, qué bueno que haya vuelto. Digo, igual, ¿no? Qué contradictorio, porque en un momento le tiraba bosta a Clarín y todo. Entonces, viste todo el puterío mediático. Y ahora cada vez se puso más golpista. Entonces, ¿golpista? O sea, está cada vez más, no sé, ya golpista, no, lo único que hizo fue mostrar que Alperovich tiene comprada la provincia de Tucumán y a nadie se le mueve un pelo. Pero a lo largo de todos los programas siempre viene atacando. No estuvo el domingo. Viene atacando la figura señera de nuestra querida presidenta. Obvio, y cuando no estuvo. Cuando todos se burlaban de Menem. Cuando no estuvo ese domingo que decía que Cristina festejaba y todo. Para mí eso es humor y chicana política. Mira, cuando estaba Menem, que todo el mundo le pegaba y le daba por todos lados, los reíamos todos. Ahora que le pegan a esta que hay ahora, y bueno. Es una mujer que se ríe poco para mí. Entonces es como que da para gastarla. Igual, estará cansada, che. Vive en un estado de permanente solemnidad. Porque está todo el tiempo atacando, está atacada por todos los francos. Y bueno, si practicaras un poco más la democracia y gobernara menos como una soberana o como el absolutismo, el despotismo ilustrado, y las instituciones funcionaran y hubiera más gente pensando, y no ella sola, probablemente seríamos una sociedad más civilizada. Pero bueno. Qué bueno pelearnos por política. Para cerrar el programa, encima la operadora nos mira y se vayan. Así que saludos a todos nuestros amigos. ¡Ay, qué gorila este chico! Bueno, saludos a todos nuestros amigos. Ni siquiera vamos a entrar en desgloses. Así que saludos a todos. Nos encontramos el miércoles que viene en paz y armonía con el cosmos. Si es que no me echan de la radio por lo que acabo de decir. Hasta pronto. Chao. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.